Buenas noches, gente. Buenas, buenas a todos. Colorada, ¿cómo está? Y solo esperamos que Carito venga. Y tenemos aquí a una persona que es muy especial para nosotros. Sí. Le queremos mucho, admiramos mucho su trabajo, su ser, integralmente, sí, le tenemos. Va a ser un programa muy, muy, muy, muy, muy especial por varios motivos y porque el invitado es una bestia, o sea, simplemente hay una persona, una bestia. Así que le invitamos, le damos la bienvenida aquí a Don Ivo. Buenas noches, Don Ivo. Hola, buenas noches, muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes. Me hacen salir de la cueva. Qué bacán, pero... es su cariño también, a ver si no me estuviera aquí. No, por supuesto, verle. Sí, sí. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los que están escuchando. Y nada, contento de poder compartir un momento de nuestras vidas. Esa es, hermoso. Esa es la vida, creo que son momentos y compartir esos momentos con tanta gente, esa es la vida. Sí. También, mientras más viejín me hago, más aprendo. Así es, claro, sí. los años experiencia. Sí, eso es esencial, aprender, si no. Porque algunos se hacen viejitos, pero no aprenden. Ya llevo Carito, sí. ¿Dónde estaba? Baño, perdón. Al baño de la radio de la casa. ¡Trampa! Ivo, qué honor tenerte aquí. Ay, gracias a usted. No, en serio. Yo sabía que es el club de fans número uno de Ivo Ivo. Nah. Gracias. Y espero que venga preparado, ya sabes que nuestro programa es bien polémico, farandulero, así que le vamos a sacar todas las preguntas, pero escondidas, que no le han preguntado lo que es nunca. Va a ser como el show de Mariela, así, algo así. Temas controversiales. Para eso estamos. Show de Cristina. No tengo miedo. Y esta es. Se armó, va con todo. Ya ve, pero yo también soy fan. Me tiene unos fans, hay unos groupies están por ahí. Se va el Ivo, mandándole besitos. Por ahí también puse el número de teléfono 2220966 si quieren llamarle al Ivo, preguntarle lo que sea, ¿no es cierto? Sí, que claro. No tiene miedo, dice. Dale. Está abierto, abierto. Esa es. Muy bien, Ivo. Cuéntenos cómo le ha ido este tiempo en su nuevo lanzamiento. Ah, súper. Bien, libre. Sí, sí. Perdón. La verdad, muy contento de haber sacado eso, porque fue un trabajo largo. Fueron 4 años de, como pueden escuchar, los temas son extrañamente intensos. O sea, tal vez no sean como... lo que podríamos decir como comercial o... Versatilidad esquizofrénica, eso me encantó. O sea, es eso, o sea, es como todos los líos metidos en canciones. Entonces, a la final, cuando les dejas ir, te liberas de eso. Entonces, desahogo. Es un gran desahogo de mucho tiempo, de muchas emociones. O sea, lo que hago es como súper meterme a lo más profundo que alcanzo a llegar y poder ahí sacar y poder grabar esos instantes que son como extraños, podríamos decir, por ponerle cualquier palabra X. Pero la verdad, sentí un alivio que no había sentido en mucho tiempo. O sea, así que eso está bueno. Y se sienten en las canciones, se sienten en los temas que está eso plasmado. Claro, o sea, es como que... O sea, eso como que se queda atrapado en el tiempo, ¿no? Entonces es como que ese es nuestro atrapa demonios. Claro, entonces es como que le encierras en 3, 4, 5, 6 minutos a esa cosa que te molesta o que te... O también las cosas chéveres, porque también, claro, hay la otra parte de las canciones que también... O sea, no todo es... un asco. Sí, hay cosas bacanes también de la vida y también capturas esos momentos y es súper chévere poder verles ya desde afuera, ya como ya no metido ahí, sino como ya como tercera persona, y puedo ver como un Ivo hasta ahí y de ahí como que yo ya me veo afuera de eso. Entonces es como, es súper interesante verse desde afuera, cómo eras o cómo estabas. Claro. Porque es una radiografía de quién eres a la final, ¿no? O sea, cuando haces música así como esa experimentación, así como extraña, ¿no? Que muchos de los temas no tienen como ese sentido de pegar. Ser comercial. Pegar, claro. O sea, como hacer algo así como insípido, algo así, sino más bien como... Es una curación, es una sanación mía, es una forma de sanarme de mía. O sea, entonces es como interesante y es fuerte también, ¿no? Claro. Sí. Ya, bacán. Claro. Yo creo que deberíamos escuchar así todo eso que ustedes describen en sus temas, esas cosas existencialistas que sí. Al final la vida es, como tú decías, preguntarnos quiénes somos, a dónde vamos, ¿Qué estamos. Así, entonces. Claro, que son preguntas como, o sea, que no sé, para mí son como esenciales, ¿no? Claro, porque las cosas, la vida va más allá, como tú decías, no eres solo, o sea, uno no es solo lo que a veces la gente ve o... un personaje público, una estrella. Ay, ¿qué es eso? Es más que eso, cacha. Yeah. Y a veces, o sea, tal vez la gente que se acerca a nosotros, y a veces ni nosotros mismos logramos cachar todo lo que tenemos adentro. No. Y poder tener la capacidad, porque yo sí creo que no todos tienen y tenemos la capacidad de poder sacar todo eso en una canción, por ejemplo. O sea, yo creo que sí, ¿no? O sea, yo creo que sí, pero como, o sea, como dice la Eri, como, o sea, la gente tiene miedo, o sea, tiene miedo de enfrentarse a uno mismo, o sea, nuestro peor enemigo está en el espejo, o sea, claro. y enfrentarse a ese man, o a esa man, o a ese ser, es como tenaz. Claro. O sea, sí, no es fácil de, es fácil decir, ah, sí, ahorita me voy a enfrentar, pero el rato del té... te das cuenta y te ves y ni te reconoces, o sea, es como, en serio, yo soy este. Empiezas a ver tus cargas, todo lo que has cargado en la vida. Exacto, ¿sí? Entonces aprender a soltar las cargas, es como, o sea, está bien, o sea, ¿por qué cargar tanto peso si es que, sí. O sea, puede ser más fresco, o sea, ¿por qué hacer tanto lío de esto que en sí ya es complejo de entender, ¿no? Básicamente ya se hizo filosófica, sí, el momento filosófico, pero qué chévere. O sea, porque creo que a veces cada uno tiene un mecanismo como de soltar y de botar esas cosas. Claro. Creo que poderlo hacer en la música es algo muy muy chévere, sagrado, sí, sagrado. Algo muy bacán, sí. Unos usarán tal vez la escritura, otros todos los, en la fotografía. Creo que en todas las artes, creo que todas las artes son, tienen esa capacidad. Pobre de aquellos que no lo gozan de algún, de transmutar, de alguna artística. Sí, es maravilloso hacer cosas, crear. No, así. Pero yo creo que todos tienen la capacidad, ¿no? Porque no tienes que ser como el artista, o sea, si ¿sí me entiendes? O sea, yo no me considero el man, así, pero lo hago, ¿me cachas? O sea, yo pinto y no soy pintor, y unos cuadros rarazos. Porque no tengo yo la capacidad de poder hacer unos trazos como mi mente dice que haga, pero mi mano dice hace otra cosa. Pero igual lo hago y no me da miedo ni vergüenza de hacer eso, ¿me entiendes? Entonces son unos cuadros raros, pero acá. Okay. Entonces igual con la música, mi música es rara y okay. Y el último tiempo me ha dado por tomar fotos porque he visto que también me gusta hacer eso. Y no soy fotógrafo, pero... ya, o sea, son hermosas. Solo hay gente gustan. Que le seguía al libro y veía esas fotos. Yo que a mí me gustan también mucho de la fotografía. Sí, y trato de vivir de ella. Me gustan mucho tus fotos. Gracias. Hermosas. Y eso yo no soy, yo no sé nada, ¿me entiendes? Simplemente es como yo le veo y ya, pero no tiene que haber más trasfondo que ese, ¿no? De de capturar el segundo ese. Eso me agrada porque la fotografía en ese caso sí es muy parecida a la música porque es como captura el instante. Exacto. Y ese se queda como aprisionado. Uh-huh. Ahí, y eso me gusta. Entonces por eso es que le he agarrado mucho cariño a la fotografía. Claro, es que esa es la magia del arte, como usted dice, captura instantes. Así, por ejemplo, un cuadro, exacto, una escultura, todo es así, está tan lleno de vida y tú dices qué pasó ese momento en que eso surgió. Uh-huh. Entonces, ¿de dónde vienes? Es hermoso. Es hermoso. Entonces por eso me gusta esas expresiones. Si pudiera hacer más cosas, o sea, hay que seguir intentando, o sea, ¿qué más puedo hacer? O sea, me encantaría escribir un guión de una película, que eso espero, o sea, no sé ni dónde empezar, pero bueno, o sea, tengo ganas, o sea, me parece como interesante poder hacer algo como que se una la fotografía, la música, todo, la luz, todo eso es como wow, me parece, pero súper épico y complejo. En mi cabeza todavía no tengo yo los conocimientos para hacer algo así, ¿no? Pero, o sea, pero sí me da muchas ganas de hacer debe algo. Debe ser loquísimo en tus manos de eso. Tienes que hacerlo. ¡Ay, Ivo! Quentin Tarantino. Si solo sacar un disco es como que una montaña. Imagínate hacer una peli. Para el próximo Tarantino. Pero Tarantino ha tenido sus trapos sucios. Yo por ahí leí una noticia. Que ya, bueno, en nuestro segmento de Mundo Enfermo y Triste les voy a decir que yo también dije, ¿qué pasó, Tarantino? ¿Qué pasó? O sea, yo creo que... O sea, hace todo por el arte. Sí. Y claro, juega al límite. Y claro, en este caso cuando eres el director, también le haces jugar el límite de los demás. Y los demás no sé si están demás yo no sé si están en ese patín de jugar al límite. Porque claro, porque no todos les gusta eso, ¿no? Arriesgar hasta tu pero vida. Yo exacto, creo que ese. Si Tarantino va a hacer una película, yo sé cómo son sus películas, ya sé a qué voy. O sea, no me puedo quejar y decir, no, eso no me gustó, no quiero hacer eso, porque ya sé a qué voy. Pero sí había cosas extremas que, bueno, ya les leemos más adelante la nota. ¡Vamos con música! ¡Por favor! Versatilidad esquizofrénica. Yo quiero que me digas, eso. Esa canción me encantó. Yeah. ¿Por qué eso? ¿Por qué? Porque vivimos en un zoológico. Ah, sí, es verdad. Vivimos en un zoológico y cada uno se pone en sus propias rejas y se expone como, no sé, como ir a ver un mono ahí. Y te lanzan los manís, o sea, los likes. Y empiezas a hacer payasadas por esos likes. Entonces, no sé. Y también como que esa canción es muy, muy, muy personal mía, como... que empecé a sentir como que los años iban pasando y como que te vas envejeciendo y vas como, okay, ganando ciertas experiencias, pero también vas perdiendo la juventud y aceptar que estás perdiendo eso y es inevitable, es doloroso, pero hasta que no aceptes y sigas luchando contra lo que no puedes. Entonces, es una carga súper fuerte de decir no, no, no, y no, y no, y eso te sigue aplastando. Entonces, básicamente la canción es eso. Y pues demasiado foco esa canción. Esa canción suena como la calle de una selva de cemento y de fieras salvajes. Claro, entonces es súper bonita, me gusta el tema. Ese tema lo trabajamos con Martín Matilla. En el bajo está el Joe, que era el baterista de Sick. Y en el violín está el Mario Porras, que es el violinista de Mundos y el violinista de Full Cosas, extraordinarios. Y la verdad fue un tema súper chévere porque es muy de la parte del Mario y mía, como muy espontáneas, ¿no? Como que casi solo cuentas la historia, así, básicamente. Entonces es bien bonito, es bonita la experiencia del tema como tal, porque no es un tema con coros, con cosas, sino es como la vida. O sea, la vida no tiene coros. O sea, sí, la vida es una sola, es una cosa, sube, baja, pero, o sea, los coros, no sé. O sea, para las pelis. Sí, pues para las pelis, para las novelas. Así que ahí va la reflexión para todos los monkeys esperando su manía, ¿sí? Wey, soy. Ya regresamos. Saben quién eres, ha pasado. extreme, así. Extreme. Extreme. La puse y está llorando. Sí, así me escuché la canción completa. Qué maravilloso. Yo así, no sé, hay full partes. Lo bacán de la canción es que te sitúa en full momentos de la vida. En una que, por ejemplo, tú tienes miedo, así. Otra que tú dices que eres atemporal. No sabes en el tiempo en el que estás, así. Pero a la final dices, o sea, me quedo con estas cadenas. Pucha, me toca nomás vivir, así. Esta canción focasa, ¿verdad? Por favor, un tequila o algo. Son 17 canciones de Disco Kush que deben comérselas todas, todos los días, masticarlas, que es demasiado bueno. O sea, sí, me parece, o sea, que también hice algo como súper fuerte, ¿no? Que es un reto en esta época digital, mandarte 17 temas en el que sacas singles y solo haces, oye, está, ¿quieres llegar al coro rápido para ver qué tal está y hacer skip? Y claro, y full canciones ni coro tienen, entonces es como, o sea, bancarse la experiencia de inicio a fin sin hacer skip nada. Yo creo que, como le dije a alguien, o sea, sí les retara, así como, a ver... ¡Hagan ustedes! O sea, yo me hice esa vaina full. Entonces, o sea, claro, es un gran reto mandarse el disco de principio a fin, sin saltarte los momentos, especialmente los momentos que te quieres saltar son los momentos densos, porque es cuando ya se pone todo... Y dices, chuta, ya va... Cambiale nomás, ¿no? Pero la vida no es así. O sea, la vida, cuando viene el momento denso, no puedes hacer skip. Te tienes que enfrentar, porque si no te enfrentas, o sea, no solucionas el problema. Y para mí, solucionar problemas es la clave de toda esta cosa. Entonces, cuando te aparece el problema, te quedas ahí hasta arreglar. Claro. Entonces, básicamente eso es. Pero claro, la gente. Es más fácil es hacer skip. Enfrentarse a su disco y enfrentarse a la vida, dices todo. O a la mía, o a mi historia, como yo la cuento, porque me gusta. O sea, yo creo que soy un man que le gusta contar historias. O sea, básicamente es lo que hago. Yo tengo una pregunta. Cierto. A ver, obviamente ha sido una evolución y algo que me gusta mucho que he leído, porque el libro así no tiene su biografía puesta en su... No. Sino que recopilaciones de lo que toda la gente le ha cachado y le ha, ha percibido y ha escrito. Y todos me piden eso, ¿no? Tu EPK, ¿dónde está tu bio? ¿Dónde está tu cosa? Y así como... ¿Qué te importa? Escucha mi música. Yo soy músico. Escuchen lo que hago y ahí vean lo que es. O sea, ¿qué más quieres? ¿La foto? El este... No sé. O sea, yo soy un man súper raro en cómo manejo esa vaina, ¿me entiendes? Es re mal. Debe ser para todos los genios del marketing musical. Debo ser un desastre. Pero me vale. Sí, me vale, porque al final... ¿qué? O sea, no sé. Ay, qué raro. Vamos a escucharle a alguien tan bacán y talentoso. Tan duro, ¿eh? Eso, cachas. Porque hay gente que es de lo opuesto a ti y la música no es tan bacán y no dice nada. Gracias. Si es que... No le digo, no, gracias. No, o van a ver. O sea, no sé. O sea, se hace lo que se puede. Las plenas, dices tú, las plenas. Que algo que tú dices en una entrevista que estaba escuchando es que tú eres un mutante. Has mutado. Y algo que me pregunto mucho es, ¿cómo ha sido tu evolución de Sick ahora como Kush? ¿Cómo era Livo en Sick? ¿Cómo era Livo? ¿Era alguien, porque yo a ti te veo alguien paz, que realmente valoras las cosas esenciales de la vida? Pero tal vez siempre fuiste así, en Sick eras diferente. ¿Cómo ha sido tu evolución? ¿Qué te hizo reflexionar? ¿Cómo cambiaste todo? Etapas, Sick. Tiene 3 discos, 3 etapas, o sea, clarito. La primera etapa es como, es que antes había algo más, ¿no? Que era Oxymoron, que era nuestra banda esa, cague de risa. Donde, o sea, nos enseñó mucho porque ahí empezamos como a tocar, o sea, como a tocar de verdad una banda y compactar una banda. Pero todos los temas, todas las letras que escribía eran como... inventadas, ¿me entiendes? Entonces era como, ah, sí, chuta, y sería, qué lindo, y taradán, y como, hecho el loco. O sea, como, no mi cosa, fíjese, yo me inventaba cualquier vaina. Eso era. Y a la gente le gustó mucho. Y a todos nos encantaba. Entonces Oxymoron era eso, yo contaba historias, pero que me inventaba. Yeah. Entonces, en sí, que el primer disco es como, a ver, vamos a hablar de mis vainas. Y claro, ahí sí, por eso se hizo sick, porque claro, todo se hizo súper oscuro y de repente cambiaron el color. Es como que en la película de repente se apagó todo, frux. Y ya estaba hablando yo de mis cosas personales. Claro, en, como las escribía yo en inglés, era extraño, siempre escribía, ¿no? O sea, si escuchas no puedes entender. O sea, hay como muchas capas de ese entendimiento. Entonces, pero ahí está toda la información y todo el sentimiento de esas cosas que ya eran personales. Entonces ahí ya me metí en esto y dije, wow, esto me gusta. Me gusta y claro, y me duele, pero me gusta. O sea, es como, claro, sádico. Sadicazo, claro, sadicazo, pero creo que desde ahí empecé a sanar. En el segundo disco fue más bestia aún, pero por ejemplo ahí el Ivo, ahí tuvo una cosa como, se creyó, y se desubicó, se creyó la mamá de Tarzán, y se perdió. O sea, el ego se apoderó y yo era un imbécil. Básicamente, un man inmamable, como me podrían decir. O sea, yo creo que a alguien, un personaje público, le llega a pasar eso. Yo creo que no es malo en un punto. Hasta que reflexión, si te quedas así toda la vida, ahí sí valiste. Pues hay que saberlo disfrutar. Exacto. O sea, era increíble. O sea, todo el mundo... Claro, ese el ego estaba, pero en el cielo, o sea, obvio. O sea, que ni saludabas. No, más bien sí saludaba, pero claro, saludabas, pero claro, era como, yeah, qué bacán. El papi de las nenas. Exacto, soy el bacán. Y claro, y la experiencia que rompió eso fue Rock al Parque, porque nos mandaron a la puta. Entonces dije, a ver, no ha sido tan bacán como vos creías. Entonces, a ver, y claro, ese fue un momento mega hiper doloroso para mi ego, pero fue una experiencia increíble para mi espíritu, porque me dijo, eso no es todo, amigo, tienes que seguir buscando más y bajar la cabeza. Entonces, el disco verde es un disco hermoso para mí porque tiene, esa es la... Es como la guerra del ego que quería como seguir, y es de un disco súper cabreado, yeah. Y súper llorado, y o sea, yo todas las canciones las compuse llorando en el suelo, revolcándome del dolor y de las iras. O sea, era mi ego totalmente herido y queriendo luchar con eso, y puedo hablar así porque sí, no me da vergüenza, pero bacán. O sea, pero por eso yo le quiero full a ese disco, porque ese disco me mostró un lugar del Ivo donde era totalmente vulnerable, y ese lugar estuvo bien bacán. Entonces ese es el Ivo 3, y cuando se acaba, claro, empieza como este, como, o sea, sentirte como solo, a pesar de que estaba rodeado de músicos y de gente y de todo, pero sentirte solo. Y cuando acabé este disco doble, son dos discos, de lo final están unidos por casualidad, sentí lo mismo. Cuando llegué al momento que dije voy a sacar esto, me sentí súper mega hiper solo, y dije como, aquí estás otra vez solito, vamos. Se fue. Y se fueron las canciones, les dejé libres ahí. Fue una bestia. Gran experiencia. Pero sí, es como ir creciendo. Ir mutando, ir cambiando, ir transformando las energías en música, en sonidos. O sea, lo que me parece tan bacán es que tú estás en medio de todo este proceso. O sea, tú vas con el proceso musical, tú vas con la evolución de tu música. No es la cuestión esta que mucha gente hace por, o sea, solo como por, que por dentro pueden estar así súper mal, pero su música es otra cosa que completamente... El mío es una radiografía tal cual. Entonces, toda tu música siempre ha sido así, aún desde, o sea, desde antes de todo este proyecto último. Sí. Me parece tan siempre ha sido bien radiográfico, súper auténtico tú con tu música. Por eso cuando veo desde afuera digo, ah, ve cómo has estado, ve, qué leña este man, hecho pedazos. Oh. O ve este man como ve, todavía a pesar de todo tiene esperanzas como en esta canción, o sea, como vuela, dale, vuelve a empezar. O sea, como chita, vos mismo dándote ánimo, vamos, otra vez, o sea, no desmayes, aguanta. Pero claro, y ves que dices, ah, no quiero nada. Sí, entonces, pero igual cuando pasa eso también lo digo. Así que... No, bien, la sinceridad es parte de cómo usted ha crecido y me parece bacán. Vamos con algo de Chic para recordar los viejos tiempos del Ivo. Una de las canciones que más me gusta es Virus. Canción sota. Así que ya regresamos con más de Don Ivo Kush. promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Ensamble Nacional de Danza presenta este jueves 22 de febrero Solo Ceniza Dallarás, nuevo montaje coreográfico, una adaptación de la obra de Raúl Pérez Torres. Te esperamos este jueves 19:30 en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo, edificio de los Espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada general $10, $8 niños y tercera edad. Para más información 099-8608-52. El tiempo es un personaje más, quizá del personaje más cruel. El tiempo es quien nos traiciona, quien más nos desmorona y nos agrede. Montañas, flores y bosques, de Luis Milingalli en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que nos muestra la preocupación del pintor por la desaparición de los bosques, árboles y flores, a la vez que hace un llamado para que la ciudadanía cuide el ecosistema. Esta exposición la puede visitar del 14 de febrero al 4 de marzo de este año. De lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Entrada libre. Te esperamos. Libro para todos. Libro guía sobre inclusión y arquitectura de Sandra Esparza. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Obra que narra la experiencia real que vivió la comunidad de San Juan de Pueblo Viejo, de la provincia de Los Ríos, en la construcción de su parque. La presentación del libro estará a cargo del ingeniero Walter Schull. Y el interludio musical lo realizará el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sala Benjamín Carrión. Este miércoles 21 de febrero a las 19 horas. Entrada libre. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Pedían joyitas del pentagrama por la queridísima Pussy, que es una experta, una musicóloga de la chicha. Y aquí Don Ivo nos decía que como que es un mundo oscuro también bastante. Y que seguro está dentro de usted también, porque ahí decía afuera del aire que no hay gustos chicheros, que no hay nada de eso. Y o no, sea, no la puedo verdad. Creer, ¿no? O sea, sí, tal vez en algún bus, ¿no? O sea, sí he escuchado esto, pero no. O sea, nunca... Por voluntad propia. O sea, hay un montón de coincidencias como que de... No sé, o sea, cuando estaba en el colegio, en el bus, o sea, vallenato te ponían, pero como claro. Bomba. Pero a pesar de cuando era guagua, igual nunca decía como, chuta, no. No es mi onda. No le pegó un vallenato. Debe tener un gusto culposo. Sí. Pero algo. Vamos a darle chance de que piense un gusto culposo. Piense un gusto culposo. Algo que diga, sí. La verdad, esto hace mover mi bote, así. O sea, que me guste más. O sea, de esa música como... De lo que sea. Fue un gusto fuera de lo que es el libro. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, más bien un poco más la música así tipo... O sea, podría ser, como cantante, un man así como... a Luis Miguel o José José o esos, pero como que son cantantazos. Esos son extremos, ¿no? Por la calidad de la voz. O sea, eso siempre me ha llamado la atención, como, oye, que este tipo, o sea, tal vez no es lo que yo escucho de música, pero ¿cómo canta? Y no puede, o sea, y te levantas y aplaudes. No sí, creo. Ya vamos a poner una de Luis Miguel para que la cante. No. Piénselo. mientras tanto la Pussy nos va a decir qué sí, nos trajo el día de hoy. Sí. Bueno, con lo que empezamos el segmento hoy, que sonaba en el fondo, esto es de Rosy War. Y nuevamente desde Perú, que es mi favorita, la música de la chicha peruana. Bueno, ella es una cantante de tecnocumbia. Les voy a leer un poquito para que sepan de dónde viene y qué hace, aparte de hacer música. Doña Rosa. Rosy War es su nombre artístico, pero se llama Rosa Aurelia Guerra Morales, obviamente, por eso es Rosy War. Debería ser Rose War, pero se puso Rosa. Ella nació en Lago de Valencia, departamento de Madre de Dios en Perú. Y el mundo artístico es conocida como Rosy War. Es compositora, cantante, y llegó a la fama internacional con el auge de la tecnocumbia en la década de los 90, donde es la tecnocumbia que empezó a salir ahí, ¿sí? Aquí en Ecuador, en Bolivia. La intérprete debutó en el grupo musical Los Biochips, para luego crear junto con su esposo Alberto Mauri el concepto de Rosy War y la banda caliente. Ella obtuvo reconocimiento internacional por temas como Amor Prohibido, Que te perdone Dios, Vuela Mariposa, Las huellas de tu amor, y la que vamos a escuchar y que estábamos escuchando, que se llama Nunca pensé llorar. Así que bueno, no sé, ella también, aparte de la gente les ve a los músicos de tecnocumbia usualmente así como unos vagos, ignorantes, no, lo que sea. Trabajan duro. Que beben full. Chupines, mujeriegos, chongueros, todo. Así dicen, tecnocumbiaron. Pero aparte de eso, también son personas. Ahora, aquí hay mucho, por ejemplo, una ecuatoriana que hace música así popular es Ceci Narváez. Ceci Narváez es bióloga marina, por ejemplo. ¿Ve? Le encanta estudiar, le encanta componer, escucha mucha música. Es una persona muy interesante. Así como Rosy War, que ella tiene un título de Secretariado Ejecutivo y Enfermería. ¿Ve? Se pasó estudiando full y también a la vez con su esposo ahí haciendo unas buenas tecnocumbias. O sea, todo, yo creo que para... O sea, cuando pasan cosas de estas, como de lograr permanecer mucho tiempo en eso, es porque trabajas full, o sea... De chiripa, ¿no es? Claro. O sea, si tú ves, o sea, sea lo que sea, requiere constancia, trabajo, dedicación y pasión por lo que haces. Y a la fin, y claro, y aguantar las bajadas, porque en las bajadas se bajan todos. De la camioneta se bajan todos. Sí, no. Entonces, yo por eso siempre admiro a toda la gente como que hace cualquier género de música. Yo no escucho porque, o sea, creo que no te alcanza el tiempo en la vida para... La cantidad de información que hay ahora es demasiado abrumadora y, como dicen, claro, suben 80.000 horas por hora en Facebook, en YouTube. Dices como, entonces, claro, nunca lo vamos a lograr. Entonces te toca escoger. Y, claro. Pero de ahí, o sea, que les respete a todos los compañeros... que hacen cualquier género de música. O sea, para mí sí, yo he conocido mucha gente de por mis bandas nacionales. Le conocí el otro día a ¿cómo se llama? Oh, hombre, mujer. ¿A ti, Ray? No. ¿Cómo se llama ella? Se me fue el nombre. ¿Qué música? ¿Cómo se... Y claro, y ves cómo trabajan, cómo se dedican, y con su esposo que es el manager, y dale, y que no sé qué, y que 50 millones de views de un video, ¿cachas? O sea, focazo. Ahí está la plata. O sea... Puedo ser tus bailarinos y tu canto. Podemos hacer un proyecto de chicha industrial, brutal. ¡Sí! ¡Me gusta! Por favor, pónganme Rosy War. Sí, de ley, gracias, Don Ibai, para ponerle un temita ahí. Lo que queda del tema, no sé, chicos, si ya sonó ahí un pedazo, pero un pedacito más de la ronquita de oro del Perú, Rosy War. Eso es. War. Llorar, menos por un amor, menos por... Naranja, igual uno de los hits, así desde inicios de este año, desde los primeros días de enero, lo están promocionando así bien fuerte, lo comparten en las redes sociales, lo hacen mixes con videos, con la película de Chucky, con J Balvin, así chequearán internet, Movimiento Naranja con todos sus variantes, así. Bueno, y pero la gente está pegada a la canción, lo canta y todo, pero no saben qué es, ni quién es el muchachito que la canta, ni la historia, entonces... Hay para la gente que ha oído esa canción y se ha reído full, pero no sabe por qué. Ahí les vamos a contar de dónde viene esta canción. Y la persona que la canta es Yuawi, y el grupo que tiene con su familia es un grupo de música folclórica que se llama Venado Azul. Entonces, ellos son de Jalisco, México. Entonces, les voy a leer un poquito ahí de dónde viene. Yuawi López es el niño que está detrás de la canción más pegajosa desde el mes de diciembre y enero, Movimiento Naranja, la canción del partido Movimiento Ciudadano para las próximas elecciones de México, que se viene en el mes de julio. La canción ha superado los memes de Año Nuevo, que fueron desde mediados de diciembre, y este niño es conocido porque estuvo en un reality show que se llama La Academia Kids de TV Azteca, y estuvo ahí en el 2014, entonces desde ahí ya estaba famosín. Y ahí ese partido político le dijo, a ver, mi querido niño, ahí usted y su papito, ahí háganme una canción. Mijitos. Bueno, en el año 2014 fue la primera vez que se presentó en la televisora del Ajusco, donde se dio a cabo el programa La Academia Kids. Cantó para el público y conmovió a más de uno con su voz, su vestimenta y la ternura de ser tan pequeño. Bueno, esta canción Movimiento Ciudadano lanzó a Yahweh como al estrellato, digámoslo, últimamente. Esta canción es simple, causa buena vibra y tiene una propaganda producida por el Partido Naranja de México. Como les decía, hay unos remixes con J Balvin, igual si van buscan un tráiler de Chucky, la canción está ahí. Bueno, la han usado para muchos propósitos, pero para todos los que no sabían, su origen principal es una campaña política. Y la historia del niño, bueno, aparte de todo lo que les dije, que participa en un reality, todo, es un niño bien pobre. Vive con su papá y a veces la historia es tan triste que decían que cazaban ardillas en el área de Jalisco, en México, para poder comer. Entonces esa es la historia de él, muy famoso y todo, pero aún su situación no ha cambiado para nada. ¿Y qué ofreció el partido triste político? Sí. O sea, muchas naranjas. ¿Qué? Muchas naranjas. ¿Y una casita? Algo. Limones. Naranjas. Ardillas. ¿Sí? Naranjas. Sí. Naranjas. Qué triste. Sí. Entonces, no sé, Adri, si puede ponerle un pedacito más, así para ya terminarle, y solo para que refrescara ahí a la gente. Movimiento Naranja. Como el viento, como el águila que está en movimiento. Todos luchando por un futuro somos los que elegimos el rumbo. bien. Yo lo había, cuando le dije, le había escuchado, le había leído memes, pero no sabía la canción. Muy pegajosa. Ya queda en nuestro playlist de la chicha, sí. Rosiguar. Y bueno, nos quedan los últimos minutos con Don Ivo, así que es el momento de Ivo al desnudo, sí. Vamos a hacerle, ya le preguntamos cuál era su gusto culposo, nos dijo que Luis Miguel, pero yo creo que por ahí no debe tener algo más escondido. Sí, algo más social debe haber. A ver, cántenos un cachito de una canción que no tenga nada que ver con... Nada. Con lo que usted hace o... Todo lo opuesto a usted. Con nada, ya bacán, a ver qué... Ya, a ver. Movimiento Naranja, sí. A ver, pero... No, Movimiento Naranja. Pero cállale a esa voz de atrás del Movimiento Naranja, que me amaga. No se vale a ver, deja ver si sales. A ver, dele. A ver. Cuido del mare, Luchica. E tira forte il vento sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce, ricomincia il canto. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai, è una catena ormai che scioglie il sangue dente bene, sai. Yeah. Eso era Caruso. Que lo canta Luciano Pavarotti. Y así, señores, fue como conquistó a su mujer. ¿Cómo no? ¿Cómo le conquistó a tu esposa? Wow. ¿Cantando? No. Tengo otras habilidades, más que esas. Amor a primera vista. Qué hermoso. ¿Qué ves, te seguimos? O sea, usted es tan versátil, versatilidad esquizofrénica. O sea, hace lo que sea, así, todo. Creo que cualquier versión. Me divierte cantar. O sea, me divierte cantar. Cuando me da ganas de cantar, canto. Nadie me puede obligar a cantar. Sí, eso lo tengo bien claro. Ya me dejó claro. O sea, es como, sí. O sea, por eso nunca he sido bueno para la chaucha, porque no puedo cantar. En un set list obligado, no, o sea, soy muy caprichoso en eso. Ya nada. Es su don, tiene que usarlo como usted quiere. Ya nada. Ivo, con los últimos minutos, ¿qué prepara o qué tienes preparado más adelante? ¿Qué va a pasar con Ivo? No sé nada. ¿Es una sorpresa? No sé nada. O sea, no puedo decir nada porque no sé nada. O sea, cada día de vida es una locura, un increíble, un regalo, y cada día te lleva a lugares diferentes y cada día es todo cambia full. Entonces, o sea, hacer planes a esta altura es como estar loco, porque al final son expectativas que al final te van a acabar destruyendo. Entonces, no tengo ninguna expectativa. Espero que la vida me regale más años para poder seguir cantando y explorando el vasto mundo de la mente y el espíritu y de qué mismo es toda esta vaina, de la experiencia humana. Wow. Básicamente eso. Bueno, no vivo, pero sea lo que usted decida hacer, ojalá así tiene que suceder en el futuro, que sea una paradita por aquí. Tiene que volvernos siempre, a ver, así, siempre, y visitarnos. Siempre. Muchas gracias, siempre, muchas gracias por chocolate, por la compañía, por las preguntas, por compartir, por estar, por gracias porque escuchan mi música y se dan un tiempo de ponerle un oreja y ponerle como un poco más de eso, ¿no? Entonces, gracias por eso, ahí queda un poco de la vida de cada uno ahí, compartir, que eso es como... ¿Sabes? Eso creo que también es como esencial, ¿no? O sea, sí, porque a veces la vida, como digo, se siente tan solitaria y claro, estos momentos es como, dicen, no, pues, o sea, lo que haces también, sí se escucha, la gente, a alguien le interesa. Entonces, o sea, Bacán. O sea, muchas gracias por eso. Qué bello, hijo. Gracias a ustedes por venir. Siempre es un honor tenerlo en nuestra casa, tenerlo en nuestro programa y que nos deleite con su música, con su voz, con sus reflexiones. Siempre nos llenan, nos transforman y esperamos mutar así. Así, qué gran persona, qué gran músico. Ay, no, gracias, gracias. Siempre nos llena mucho tenerlo acá. Igual para toda la gente que nos escucha. Gracias a todos. Yo creí que tenía el Facebook cerrado. Pero no, ahí. Solito, he seguido ahí. Pero solo yo no sabía. Por ahí, sigan escuchando el último lanzamiento de Don Ivo, Kush. Métanse todas esas 17 canciones. Cómanse. Métanse también. Pero métanse. A ver, lo que quieras, sí, pero disfruten. Sí, o sea, para cualquier momento de cualquier persona que esté lo que atravesando en la vida, hay algo, porque así han sido esos 4 años. Ha habido de todo: subidas, bajadas, caídas, tropezadas, alegrías y tristezas. Como es la vida, entonces siempre hay algo que le queda a alguien en el momento justo para ayudarle o salvarle o hacerle compañía. Y eso es, porque la música a la final a veces, con que te haga compañía, basta. Sí, hermoso. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Otra vez, muchísimas gracias, Ivo. Gracias a ustedes y gracias a toda la gente que nos escuchó. Un saludo para todos y bueno, veamos para dónde vamos. Un abrazo. Nos veremos pronto. Buenas sí. noches. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Ustedes. Ivo. La próxima. Chau. Chau. Bye bye. Déjate cautivar por las distintas tonalidades que Débora tiene para ti. Los Matices de Débora, un programa lleno de buena música, humor bizarro y ese toque femenino que le hace falta a tu noche. Sigue en nuestra sintonía. Hasta la próxima.